Sebastián, buen día para todos, para todas las vecinas y vecinos que están escuchando la radio. Bueno, Gustavo, hay dos proyectos de los que me interesa consultarte en el día de hoy. Uno es el de los árboles y otro el de las calles aledañas al molino. Pero primero preguntarte por este proyecto que tiene que ver con fomentar el arbolado de las veredas, ¿no? Sí, así es. Es una iniciativa del bloque. En realidad es una modificación a la actual ordenanza que regula todo lo que tiene que ver con el arbolado público y los espacios verdes de la ciudad. Bueno, en esa ordenanza encontramos ahí un montón de obligaciones y cuestiones relacionadas al cuidado de los árboles, como te decía recién, de los espacios verdes, pero encontramos que no había taxativamente la obligación de poner árboles en la vereda. Así que lo que hicimos básicamente es generar una herramienta para que tenga el departamento ejecutivo poder fomentar mediante campañas de concientización y campañas de arbolado lograr la mayor forestación posible para las veredas y para toda la ciudad. Bien, ¿de qué manera se implementaría? Bueno, nosotros estuvimos trabajando en la modificación de esta ordenanza. Establecimos algunos criterios de acuerdo a la cantidad de metros que tiene el frente y, bueno, parte desde los terrenos por ahí más chicos, que son los que tienen entre 10 y 12 metros, la posibilidad de poner uno o dos árboles de acuerdo a la disponibilidad, teniendo en cuenta que también hay que dejar espacio para la entrada de autos, para el garage. De ahí pasamos a terrenos más grandes, inclusive ya terrenos que por ahí de quinta o de mucha extensión, donde, bueno, la cantidad de árboles es importante y por eso entendemos como positivo que se puede implementar y respetar estas modificaciones. Bien. ¿Los árboles quién los pone? ¿La municipalidad o los ponen los vecinos? ¿Cómo funcionaría eso? Puede ser en ambas situaciones. Uh-huh. La idea es que lo pongan los vecinos, pero contemplábamos la posibilidad de que aquel vecino o vecina que no pueda afrontar la compra de los árboles necesarios, en el caso sean muchos de muchos árboles, la municipalidad hacerse cargo de ese costo. Entendamos también que, el árbol no es algo inaccesible. Nosotros en Santa Rosa contamos con un vivero provincial y de acuerdo a la última lista de precios de árboles para vereda, tomemos el caso de un árbol que es de común colocación, que son los fresnos, de acuerdo al porte, a la altura que lleve, está entre los 150 y los 200 pesos por ejemplar. Así que tampoco es algo inaccesible, pero llegado el caso de que, como te decía recién, que la vecina o el vecino no pueda afrontar este costo, dentro del articulado del proyecto de ordenanza está contemplado que la municipalidad tenga que hacer frente a esa derogación. Bien, ¿y está pensado, explicar un poco qué tipo de árboles tienen que ser o ese tipo de cuestiones? Porque no sé, me imagino de pronto una persona que pone una palmera de 15 metros en la puerta de su casa y a lo mejor no es el árbol más adecuado. Sí, sí, lógicamente. También en este proyecto de ordenanza contemplamos eso, ¿no? Que el Departamento Ejecutivo, una vez que esta ordenanza sea promulgada y reglamentada, tiene que tener, la posibilidad o generar la posibilidad de realizar lo que te decía recién, campaña de concientización, uh-huh. de explicar, por más que pueda resultar obvio, pero bueno, los beneficios de poner árboles en las veredas, los tipos de las especies arbóreas que son aptas para este fin. Así que sí, hemos contemplado todas esas particularidades a la hora de generar el proyecto. Claro, estos árboles que te levantan todas las veredas, ¿no? Con las raíces, pues son árboles por ahí muy grandes, ¿no? Y las raíces salen para arriba y lo hemos visto en un montón de lugares. Sí, generan aún inconvenientes, sobre todo en los desagües, en las cloacas, sí. Y eso es verdad. Hay árboles que lógicamente están preparados para veredas y que no generan este tipo de inconvenientes. Bien, ¿y el mantenimiento? No, eso corre por cuenta, lógicamente, del vecino. Eso está hoy en la ordenanza. En la ordenanza especifica, cómo debe ser el mantenimiento, a cargo de quién está. Lo que no especificaba era la obligación de ponerlo, eso es lo que nosotros veíamos. Pero el mantenimiento sí corre a cuenta, del frentista, el dueño de la propiedad o quien alquile, o en el caso de un edificio público, a cargo del funcionario de mayor jerarquía de ese lugar, ¿no? Bien. ¿Y si una persona no lo cuida, el árbol lo descuida, se multa, hay sanciones, está sí, previsto? Como toda, digamos, como toda obligación, genera una sanción en no cumplimiento. Eso también nosotros incluimos, que en la tarifaria no había ningún tipo de penalidad, si vale el término, para aquella persona que no pusiese árbol en su vereda, también lo incluimos, y hoy en día sí hay una penalidad para aquel que no cuide el árbol o que lo poda sin intervención de la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad. Eso sí está incluido en la tarifaria que está vigente. Muy bien. Bueno, estamos conversando con Gustavo Estavilla, concejal de la ciudad de Santa Rosa, por el bloque del FREPAM. Además de este proyecto de arbolado público, ¿no?, en la ciudad de Santa Rosa, mencionábamos antes que también hay un proyecto que tiene que ver con abrir calles aledañas a la zona del Molino, ¿verdad? ¿Es así? Sí, es así. Es también lo que sentamos ayer. Es un proyecto que es iniciativa del concejal Pablo Pera, al cual lógicamente suscribimos completamente. Recordemos que ya en la gestión anterior se comenzaron los trabajos de apertura de la calle aledañas al Molino para lograr una verdadera conexión entre el barrio más fuerte y el centro de la ciudad. Hoy en día falta muy poco para terminar. Nosotros le pedimos con el proyecto que presentamos ayer al intendente de Inápoli que concluya la obra. Entendemos que no, como te decía recién, no falta tanto, pero hasta tanto pueda concluir con los detalles que faltan, pueda habilitar para que las vecinas y vecinos del barrio más fuerte y del centro de la ciudad pueda tener una buena comunicación entre sí. Uh-huh. Gustavo, ¿hay un cálculo ya del costo de esta obra, de la apertura de calles? No, las calles en realidad ya están abiertas. Lo que falta es terminar el asfalto, inclusive está el cordón cuneta, está la obra de alumbrado público, ya está. Están, digamos, ya, lógicamente antes de hacer las calles, ya están también, se pasaron los caños de desagüe, de cloaca, digo, lo que faltaría básicamente es terminar el asfalto, pero lo que nosotros le pedimos al intendente, como te decía recién, es hasta tanto no asfalte, por lo menos habilitar calles de tierra con un mantenimiento mínimo para que las vecinas y vecinos puedan circular. Ah, o sea que simplemente falta habilitar la circulación. Sí. Hoy en día, si vos vas hoy, hay en las intersecciones hay montículos que impide el paso de los autos, pero motos, bicicletas, inclusive los vecinos caminando, ya se han apropiado, digo, de esas calles y la están utilizando, digo. Bien. Así que lo que pedimos es que hasta tanto termine la obra, puedan habilitar para que los autos también puedan circular. Muy bien. Gustavo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y nada, a disposición para lo que sea necesario. Que tengas buen día, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gustavo Estavilla, concejal de la ciudad de Santa Rosa, por el bloque del FREPAM, conversando con nosotros en la mañana kermesera.